Curiosidades del Registro Civil. Para el blog Registro Civil Apuntes. El registrador civil municipal que emitió certificaciones con formularios o papel de seguridad, pero que correspondían a otro municipio, y él ni el registrador que le facilitó los formularios pidieron la debida autorización por el control que se lleva de los números de serie. A pesar que la información emitida reflejaba lo contenido en la inscripción respectiva, al investigar que el número de serie no correspondía al municipio al cual la Proveeduría General había asignado, se le hizo una audiencia de descargo en virtud de utilizar formularios que no le correspondían por asignación administrativa. Cuando el compañero quiso defenderse, arguyendo o justificando que el registrador de un municipio cercano se lo había prestado, el registrador de este municipio negó tal extremo y más bien indicó que a él se los habían sustraído. Lo raro del asunto es que el registrador civil al cual le habían asignado estos formularios nunca presentó la denuncia correspondiente. Curiosidades del Registro Civil. Malas prácticas en el Registro Civil. Para el blog Registro Civil Apuntes.